nos gobernaran el mundo. ¡Qué hermoso! Ya no habrían sufrimientos, ni guerras, ni odios. Manantiales de esperanza y alegría cubrirían el vivir de tantos pueblos que se extinguen por el hambre, por tanto sufrir. Si los niños gobernaran el mundo, ¡qué felicidad! Ya no habrían tantos niños que se mueren por no tener un pan. Ya no habrían tantas madres que hoy lloran porque su hijo ya no está. Reconciliado viviría todo el mundo en medio de la paz. Si los niños gobernaran el mundo, habría más amor y bondad. La violencia no tendría sentido, habría más paz. Si los niños gobernaran el mundo, habría tan solo unidad. Todas las flores, los gorriones, las estrellas también cantarán. Solo quiero decirte, mi amigo, que yo siento que tu alma ha perdido su sentido. Es que ha pasado tanto tiempo y las guerras continúan. Qué triste, es que no entiendo que no puedas hacer nada ahora mismo. Nuestra tierra gime y llora, se desangra. Algo hay que hacer. Yo te propongo que luchemos y eduquemos siempre con amor. Y si te sientes decidido, ven conmigo y empieza a caminar por los senderos que el amigo Jesucristo nos hizo heredar. Si los niños gobernaran el mundo, habría más amor y bondad. La violencia no tendría sentido, habría más paz. Si los niños gobernaran el mundo, habría tan solo unidad. Todas las flores, los gorriones, las estrellas también cantarán. Todas las flores, los gorriones, las estrellas también cantarán. Preceptos, toda mi vida. vida en libertad te la he entregado. Haz que mi ofrenda te sea agradable. Dame un corazón que busque agradarte siempre. Con tu fuerza viviré. Me elegiste desde el principio para darte gloria. Tú me diste libertad. El amor purificará mi ofrenda. Sin él no puedo entregarla. Cada mañana pongo mi oído atento para escucharte y hacer tu voluntad. Dame un corazón que busque agradarte siempre. Con tu fuerza viviré. Me elegiste desde el principio para darte gloria. Tú me diste libertad. Elegí la las nubes con ligereza. En el aire las dirige la divina providencia. En el aire las dirige la divina providencia. Yo te pido noche y día que nos mandes el sustento por los ruegos de María. Que nos mandes el sustento por los ruegos de María. Cuando tiramos el grano con humildad y paciencia y nos da el 100 por 1 la divina providencia, y nos da el 100 por 1 la divina providencia. Las aves entre los montes también le piden licencia, les permita el volar la divina providencia. Les permita el volar la divina providencia. Que tardo en cantar porque cantar no era el motivo que me animaba a encordar la gracia de estar vivo. Y cantaré para ti, mi Señor, por la verdad que has puesto en mí. Llevaré hasta la cruz este amor que encenderá mi grito con tu luz, y este hará que mi voz cubra el silencio alabándote, Jesús. Cantaré para ti. Semillas siembran promesas del cielo. He salido a alimentar el suelo de esta flor. Que tu madre abriera la esperanza en su consuelo. Pues te vi cambiar mi agua en tu vino, el vino en sangre. Te he visto saciar mi sed y hasta calmar mi hambre. Un día te vi morir por mí en aquel madero, mas te vi resucitar, te vi amarme primero. Y cantaré para ti, mi Señor, por la verdad que has puesto en mí, llevaré hasta la cruz este amor que encenderá con tu luz, y este hará que mi voz cubra al fin el silencio alabándote, Jesús. Señor es la defensa de mi vida, ante quien temblaré. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque una guerra estalle contra mí, no perderé. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Solamente una cosa pido a Dios, y por ella suspiro: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor, contemplando al fin su rostro. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor me guardará en su morada, en la hora del peligro, me pondrá en lo más oculto de su casa, lo ocultará sobre una roca, y al elevarle sacrificios de alabanza, cantaré para su nombre. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. Ahora escucha, Señor, mi voz que clama, ten piedad y respóndeme. Mi corazón me dice, busca su rostro, tu rostro busco, no me lo ocultes y no desprecies con cólera a tu siervo, tú que eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, me recibirás. Indícame, Señor, tu camino, guíame por senda llana, para que pueda contemplar tu bondad en la tierra de la vida. Señor, es mi luz y mi salvación, a quien temeré. Solidaridad, miedo a evangelizar. nosotros y miedo al yo. Miedo de que llegue la muerte y nos encuentre en miseria si no hemos explotado los talentos de Dios. Miedo de la libertad, miedo de la eternidad, miedo a la solidaridad, miedo a evangelizar. Eternidad, miedo a la solidaridad, no tenemos miedo a evangelizar, no tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo, miedo a evangelizar. sempre dá pra levantar, pra recomeçar. Aí, ouvir a voz de Deus falando, sou o único caminho, a verdade e a vida. La siguiente canción es una canción de amor, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que cada uno tiene con Dios es una historia de amor, ¿no? Hay veces que la cosa va mejor, quien tenga pareja lo sabrá, y hay veces que va peor, pero lo que sí tenemos que tener claro, ¿no?, es que Dios siempre está ahí. Y aunque nosotros le fallemos, aunque a veces no lo encontremos, Él no se mueve del sitio, ¿no? Pues nada, esa es la canción. Necesito estar contigo, sé que perdonarás mis pasos tan pequeños de amistad. Yeah, yeah, yeah. Mis pasos tan pequeños de amistad. Busco tu luz que llena de ilusión mi alma y paz mis manos. Que emana amor, que enciende el corazón. Oh, oh, oh. No es un sentimiento que se lleva el tiempo, esto es como declarar que te quiero como a nada en este mundo y esa es la verdad. Es un sentimiento bueno, madre, parte de la realidad. Y en la realidad, de la realidad. Como que yo quiero cantar. Y al poder cantar, y al poder cantar. Sopla como el viento mil momentos de amor. Busco tu luz. Sé que te necesito. Y al fondo me iré para poderte ver. Soy como el corazón que gusta enamorarse. Yo quiero volver postrada ante tus pies. Yeah, yeah. Thank you.

es de arcilla oscura. Además bien sé que eres alfarero, puedes darme tu agua, darme un barro nuevo. Si al menos pudiera tocar los flecos de tu manto, sé que podrías librarme de todo, pero solo me hace falta mirar mi pasado y ver que nada me ata desde que tú estás junto a mí. Señor, tú que eres la luz de este mundo, pensé en mí la noche con tu amor profundo. El sol de tu bien no cierre los ojos, que tu brillo encienda todos mis despojos. Señor, sé que vienes trayendo el fuego en tu palabra. Cuánto desearías que yo estuviera ardiendo, mas solo en mi lámpara basta el fuego de tu espíritu, que hará que alumbre a todos en lo alto hasta que tú vengas por mí. Hacer tu trino, cambia mi agua vieja por tu nuevo vino. Señor, tú que vienes trayendo el cielo entre tus manos, dame de tu cuerpo y calma el hambre que llevo. Dame de beber tu sangre, cordero, y en el Padre hazme renacer de nuevo allí, en lo alto desde vos, ser feliz. Mi dulce paz. Siempre suya quiero ser, Jesús es todo.